este lamento recibimos a Camila de Chaperone, ¿no? Este lamento, a mí me encanta esa canción, no, de verdad. Hoy pues ya es miércoles, miércoles 8 de octubre, aunque usted no lo crea porque esto se pasó así demasiado rápido. Estamos a la mitad de la semana de receso, no hay trancón, hay transporte público. Son cosas espectaculares. Que uno valora, uno se aferra. Que uno valora. Cosas. Este fin de semana, si usted va a salir, pues qué rico porque tiene puente. Y si usted se va a quedar, qué rico porque no va a haber nadie. Sí, sale ganando todo el mundo. Por todo, Marca, por todo lado bien. Gana uno. Y es que es el puente prometido. Veníamos de épocas. Septiembre que no se vio. Oscuras. No. Y bueno, este es. Por fin. Y se va a pasar tan rápido. No, o sea, Dayana, vamos lento, a hacer así lento. El viernes y ya es martes. Ya te estoy mandando temas el lunes. Ay, no, odio. Dayana me empieza a mandar los temas como a las 3 de la tarde y yo, ¡ay! Ignorar. Me silencia, me bloquea. Digo, no, a esta hora no, no. Al otro día ya me vuelve y me pone en línea. Literal. Estamos esta semana haciendo un recorrido por cosas feas de la música y pues esa va a ser nuestra pregunta recurrente en estos días que nos quedan de esta semana. ¿El contexto cuál es? Que hace unos días, en el 2011, se cumplía años de la revista Rolling Stone publicando para ellos cuál era la peor canción de los 80. Sí. De ahí pues tomamos esa palabra porque pues sí, eso llama la atención. Totalmente. Y ustedes han sabido hacerlo muy bien. Queremos muy felicitarlos bien, por eso. Hay un oyente al se que felicitan, no. Que, pues, se felicitan. Pero, ay, niños, pero ¿por qué tan sapos? La cuestión es que los que no comentan con la instrucción de la pregunta serán ignorados. Claro, porque si estamos hablando de las peores canciones de los 80, creo que está bastante clara la indicación. Sí, si tú dices, ay, quiero hablar de la de música de los 90, no estás en el lugar. Ay, pero es que mi mejor canción es de los 70. No estamos hablando de eso. Lean y responden, porque verdaderamente han salido unas canciones increíbles. Aquí no estamos juzgando. No, solamente al que no hace el ejercicio. El como ejercicio es, bien. Al que no, a que no lee. Instrucciones, porque además es para la vida. Es una lección. Tienen que aprender. Sigan instrucciones. Exactamente. Entre el amarillo y el azul, ¿qué color escogen? Es que a mí me gusta el negro. Esa no es no la es pregunta. La pregunta. Exactamente. Gracias. Pero háganlo porque desde ayer muchas personas tomaron nuestra mano y decidieron. Y agradecemos. Y decidieron arriesgarse a decir cuál para ellos era su peor canción de los 80. Aquí nadie los está juzgando, nos estamos divirtiendo. Sí. Estamos escuchando otra vez la música de los 80, independientemente si nos guste o no. Y ya, eso es ganancia. Y es hermoso. Ajá. De verdad, los invitamos a que sigan participando porque ayer fue increíble y hoy no podemos quedar mal. Entonces, ya lo saben, su peor canción de los 80, ¿cuál es? Confiéselo. Mientras tanto, nos vamos con esta canción, You Gotta Be. Si está llegando, hola, ¿qué hay? Buenos días. Homenaje póstumo a Mac Miller, $5 Pony Rides. Ya tienes plan para vacaciones al estilo de los mejores festivales del mundo. Llega este 12 y 13 de diciembre en el Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Vive frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley interpretados por su banda original The Wailers. Compra ya tus entradas en Ticketmaster.com. Una de las grandes voces que nos ha dado el pop, Ariana Grande, llega con Positions. Esta canción que es Physical, ayer la destruyeron y está bien. Ay, sí. Según nuestros oyentes, Physical, de Olivia Newton-John, se inspiró Mystical Magical de Benson. Bueno, es una de las peores canciones de los 80. nuestra pregunta del día es esa y del resto de la semana, para que lo tengan ahí pendiente, para que pasen y comenten. Recordándoles que el cartel del FEP 2026 ya está aquí: Tyler, The Creator, The Killer, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lord Interpol y más de 50 artistas que harán de la edición 15 un viaje único, 20 al 22 de marzo, Parque Simón Bolívar. Entradas en Ticketmaster.co. Vamos a hacer actualización de Cardi B, porque Cardi B es tema de conversación siempre, ella, su totalmente existencia. Incluso ayer estaba leyendo que cuando ella se separó de Offset, ella estaba grabando con Shakira. Ya. Y le dijo a Shakira: ¿tú cómo diablos fue que superaste esto? Porque yo me estoy separando de Offset y esto ha sido horrible. Y Shakira le dijo: mujer, todo pasa. Todo pasa. Y esto va a pasar. Y que a Cardi B se le quedó tanto en la cabeza que hoy por hoy siente que ya todo eso pasó y que hoy está más fuerte que nunca. Así que ella siempre está haciendo noticia por cosas random. Esta vez porque se volvió a enfrentar con Nicki Minaj en redes y fue una tiradera. Son tenaces las dos. Porque es que las dos, ay, Dios mío, son fuego, candela. Y es que todo se reavivó después, porque ellas siempre han estado agarradas. O sea, ellas no han parado de odiarse. Y la última vez, pues, Nicki insinuó que el último álbum de Cardi B fue inflado en ventas para obtener la certificación de doble platino. Sí. Ella decidió contarlo y escribirlo en redes sociales como, no entiendo. Y Cardi dijo lo siguiente, no, ella no se quedó callada porque ella nunca se queda callada. Todo esto a través de X, ¿no? Abro comillas: ¿por qué sigues mencionando mi álbum? No es la broma que crees. Llevas como 16 años en esto y necesitas compararte con tus colegas que empezaron en tu época. Le dice Cardi. En esas, pues, continúa Cardi: esos son los números con los que necesitas competir y no puedes porque estás debajo de todos ellos. Estaba en la preparatoria cuando saliste. ¿Cómo es que te comparas conmigo? Y después Nicki hace una insinuación de que Cardi B había contraído el virus del papiloma humano. Y todo tan mal. Cardi le responde: bueno, este es el tercer tweet que habla de mi embarazo. Señor, protege a mis bebés, porque tú nunca has podido tener ninguno. El caso es que esto continuó infinitamente hasta unos días, porque esta tiradera era tweet, responda, tweet, responde, tweet, tweet, tweet, tweet por todo lado. Y al final esto va a terminar en una demanda, sí, porque claro, a alguna se le salió otra cosa y demás. Además, las dos son muy ofensivas y humillantes. Pero pues Cardi dice: yo me estoy defendiendo de los tweets que ha empezado a hacer Nicki Minaj. Vamos a ver en qué termina esto, pero es otra de esas riñas que nos toca ver desde la barrera. Ahora, en redes sociales. Yo dejo eso ahí que se den. ¿Sabes? Como allá ustedes esperan. Son tenaces las dos. Son tenaces. Llega Cardi B con Maroon 5. Spent 24 hours, I need more hours with you. We spent the week. Mira, I'll be there for you, Camila Peggy. Hermosa canción. Sí, está bien, perfecta. ¿Viste? La música habla. Descubre lo nuevo. Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. Cosas están pasando. A ver. ¿Tú te alcanzaste a ver en algún momento Peaky Blinders? Claro, pues, o sea, tengo que decir que me vi. Por fin, me encantó. Por favor, no hables mal de ella, te pido. No, tengo a mí miedo. Me parece muy, o sea, pero siento que le gustó más a mi esposo que a mí. Ah, bueno, está bien. Yo voy a escoger eso, voy a sacarlo como promedio y voy a decir que está bien, me sirve. Pero entiendo por qué, o sea, además todo el como el look de ellos era fascinante, porque es que además de que eran malosos, eran sexys. Él, es que él. Y pues estuvo hablando el creador de Peaky Blinders, que es Steven Knight. Él estuvo adelantando lo que va a pasar en las secuelas sobre Peaky Blinders. Sí. Y dice que va a ser una mejor versión con respecto a la serie original, que uno dice, ¿cómo así? Porque en todo, en la estética, en el diseño de personajes, todo, en el cast, en la historia, es un top muy grande de lo que ha hecho. Pero bueno, esto también es fantástico. Tras finalizar con la temporada 6, el universo de Peaky Blinders seguirá adelante con la realización de una película y dos nuevas series, donde su creador continuará con la historia de los Shelby mientras lidian con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, para mí fue como para, ay, gente que pasa y lo distrae a uno. Para mí fue como el top, porque a mí siempre me ha fascinado el tema, la fascinación de la Segunda Guerra Mundial. Sí, históricamente, totalmente. Desde chiquita siempre me, y cuando empieza a nacer todo esto y el lenguaje, lo que pasa, fue como muy bien. Así que sí, vamos a seguir por ese camino. Las dos series irán tras los eventos de la película. Vamos a ver cómo le va a la familia. Hay que recordar que uno de sus personajes no va a estar, porque físicamente no. Sí, claro. No puede ser. Y es esta gran señora que hacía parte de la familia. Entonces, vamos a tener algo mucho mejor, según su creador, potencialmente una mejor versión. Ya mientras mantenga lo que traía, para mí es todo. No, además, yo creo que Peaky Blinders causó algo y es una obsesión, ¿no? Cuando uno la empezó a ver, uno ya no tenía vuelta atrás. Ahora, esa clase de sentimientos dan perfecto para que saquen precuelas, secuelas, serie, todo. Me encanta, sí. Sí, para siempre. Sí. Así que ya lo saben. Y nos vamos de paso con Jessica, que escribió temprano y dijo que quería escuchar a Adele. Así que y estará en nuestro país el próximo año. Seguro va a ser un gran show. Y nosotros seguimos con noticias musicales, esta vez con Robbie Williams. Sí, y es que ya está confirmado que el concierto de Robbie Williams en Turquía quedó completamente cancelado. ¿Pasó? Iba a ser ayer. Okay. En Turquía, y las redes sociales empezaron a complicarse un poco. Resulta que las autoridades turcas fueron los que cancelaron el concierto, que iba a ser ayer en Estambul, y pues informaron directamente a la productora, que era la responsable del evento, y dijeron que el concierto se iba a celebrar al aire libre en un distrito en el lado europeo de Estambul. Ok. Pero fue cancelado por decisión de la oficina del gobernador de Estambul, según dice la productora, ¿no? En un breve mensaje que vi en Instagram. Sí. También los clientes que compraron sus entradas, pues ya recibieron el aviso, y además de eso se les devolvió el dinero. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Dos días antes empezaron a circular en las redes sociales algunos mensajes que exigían al gobierno turco, sí, que anularan el concierto, recordando que coincidiría con el 7 de octubre el aniversario del ataque de Hamas contra objetivos militares y civiles en Israel. Y esos mensajes, por el aniversario y demás, pues siempre aparecía la masacre de Israel y tildaban a Robbie Williams de sionista, ¿no? Sin aclarar por qué, nada, algunos incluso amenazaban con revelar los datos personales del dueño de Atlantis Yapin si no anulaban el concierto. La oficina del gobernador, al final, pues depende del Ministerio del Interior y tiene responsabilidad en aspectos de la seguridad pública, que evidentemente no se ha pronunciado al respecto. Y el concierto de Robbie Williams había sido planificado inicialmente por la misma productora turca, DBL Entertainment, pero esto fue en marzo pasado, con un objetivo de boicot impulsado por jóvenes de la oposición por considerar a su dueño demasiado alineado en las posturas del gobierno turco. Entonces, hay una situación complicada. Me entiendo. De seguridad. Exacto, de seguridad, del tema que además coincide la fecha, con la fecha. Un concierto en medio de una conmemoración, amenazas y demás, que por más de que hayan sido ellos los que decidieron cancelarlo, pues Robbie Williams dijo, sí, yo prefiero que esto se mantenga así. Luego veremos una fecha y demás, que la gente que está ahí lo disfrute y que sea seguro para todos. Bien, bueno. Y bueno, vamos a ver, pueden reprogramarlo también. Pueden reprogramarlo. Lo que pasa es que por estos momentos la situación no está como fácil. Es cierto. Bueno, acá lo recordamos con Angels. Ay, lo amo. Sí. There's an angel contemplating the call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Es que ustedes no entienden, no entienden. Ustedes no me entienden a mí, amigas. No, qué triste. Qué triste. Yo solamente, yo intento simplemente hacerlo mejor. No. Yo sé. Él es un incomprendido. Pero puedes dar la lo milla mejor extra. Que puedes. La milla extra. Con los muy buenos está días. Está de moda eso. Hola, esperando, ¿qué hay? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Ya se te ha quitado el desgano? Te sí, veo un poquito más animada. Claro. Ayer estabas... No, ayer yo no ayer entiendo. Ayer algo pasaba. No, era más pereza en este cuerpo que cualquier otra cosa. De eso que verdaderamente no le cuesta pero hasta como, caminar. Pero sí, te noto descansadita, es exacto, lo que siento. Y siento también una cosa. Creo que los cambios que estás haciendo en tus regímenes o whatever, alimenticios y dietarios, sí, están funcionando muy bien. Están funcionando, ¿cierto? Yo también, y me siento muchísimo más sana. Yo agradezco fuerte porque te veo bella. Sí, sí, se nota mucho. El cuerpito, se nota mucho, lo agradece. Y la piel, sí, todo. Sí, todo. Aunque ayer, al principio, estaba un poco adormilada. Sí, no, ya hoy, mira. Y también pasa cuando tocamos ciertos temas internamente que... explota la energía. Ah, eso fue lo que pasó, los temas internos. Terminamos riéndonos. Las conversaciones internas, hombre, ya quisiéramos. Las risas que nunca faltan. Cosas por las que nos funarían en 5 segundos. Yo te digo, yo creo que no nos funarían en esta época. ¿Tú crees? No. Yo creo que sí. Y sobre todo teniendo cámaras o cosas así, si fuéramos Olga. Uh-huh. Olga TV. Se nos permitiría decir chistoso, todas las... Es como Doña Gloria TV. Lo relaciono así, ¿no? Y eso que es, el programa de streaming... como para los gomelos en Argentina. Olga TV es mucho más gomelo que Luzu, que es más popular. Ah, sí. Okay. ¿Qué es Luzu? Es otro canal. Exacto. Otro canal de YouTube/emisora. Exactamente. ¿Cierto? Perfecto, ya. Uh-huh. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, en todo caso, sí, te noto con más energía. Gracias, yo también. Lo cual me parece, así. Lo cual me parece curioso que nuestros niveles de energía lleguen cuando ya la semana se va a acabar. ¿No? A mí sí se me acaba con el tiempo. Yo sí voy. Mañana es mi peor día, acuérdate, los jueves. ¿Sí? Sí, ¿los jueves son tu peor día? Me pongo rara. No, los míos los lunes, definitivamente. Yo tengo una regla en mi vida. Y es que los lunes yo no pongo citas, no pongo reuniones. Qué bueno. No pongo. Porque yo sé que no. Entonces no voy a llegar, o voy a llegar de mal genio. Claro. O me va a costar el triple. Entonces ya a partir del martes, sí. Los lunes son, no, los lunes son de abrazarme a mí misma y llegar a mi casa. Es que no va a pasar. Sí. Yo ayer, por ejemplo, no pude ir a Guns N' Roses porque tenía una entrevista con Dua Lipa. Mira que vi cosas, esa ay, cara no, sonriente. Qué mujer preciosa y perfecta. Es el primer plano que se ve bien. ¿Ella? No, pues es que ella se ve perfecta en no cualquier forma, ángulo. No hay error en ella. Sí. Y toda sonriente, como querida, increíble. Serio diva. Pues siento, ¿cierto que no fue diva? Cero diva. Yo creo que podríamos ser amiga de ellas. Sí. Pero yo no saldría con ella. ¿No? No, me vería terriblemente mal. O sea, uno no puede salir con alguien que va a quedar como mide como Pokémon un metro no agua. Es. No, imagínate yo ahí, como ese, el azulito, es que un nos vamos agua a calmar. No, claro, le toca pasar a uno buscar como... No. 1.90 mide esa muchacha. Imagínate, como... no, pero nosotras imagínate dos. O sea, Andrés Salazar, que mide 1.86, le queda llavero. Claro. Jules es el único que podría darle como no ahí. Creo, tampoco. O sea, nosotros quedaríamos básicamente al nivel... de la rodilla. Sí. Sí, sí. No va a pasar nunca, no. Seríamos los umpalumpas de... Exactamente. ¿Ves? Mañana la entrevista con Dua Lipa aquí en Mañanas de la X 103.1 FM con los muy buenos días. Y hoy continuamos nuestra nuestro periplo. Nuestra búsqueda incansable por aquellas canciones importantes y malas de los 80. Seguimos bien, preguntándole a la gente cuál es su canción, peor canción de los 80, ¿sí?, favorita aquí en Mañanas de la X. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles. Only Bones de The Killers en las mañanas de la X 103.9 FM. Mira, Camila, llegó lo tuyo. Ay, bendito Cristo. Y gracias. No es un nombre, es un domicilio. Estas son las mañanas 103.9 FM. Al estilo de los mejores festivales del mundo, llega este 12 y 13 de diciembre al sector del Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Vive frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley interpretados por su banda original y la vibra explosiva de Bomba Estéreo. Compra tus entradas en Ticketmaster.com. Bueno, ¿le fue bien a Guns? Sí, vi, gente contenta. La gente estaba muy contenta. La gente estaba muy feliz. Sí. El tipo Axl Rose sacó la bandera de Palestina. Ajá. Durante la interpretación de Civil War. Ok. Todo me habría imaginado en la vida. Todo. Menos que Axl Rose Sacar la bandera de Palestina. Uh-huh. Ok, bueno, mira, vi a la gente contenta saltando desde todo lado. Ah, sí. Vi también las reacciones, obviamente, de vecinos. Claro, los vecinos ofendidos. Es que, uy, tiene que ser muy tenaz. Pues si yo vivo a 15 minutos y hoy el concierto todo mientras está editando a Dua Lipa. Alejandro así, ay, mira, se quedó callado, ¿qué habrá pasado? Sí, no, en serio, te lo juro que así fue. Hubo un momento en que ya no oí más y le preguntaba yo a Ángela Sarmiento. Se canceló. De la Sony. Le decía yo, ve, ¿qué pasó? Ya sí. ya no hay más, ya se acabó. Diciendo, no, ahí están todavía. Y yo, ah, bueno, pero sí, escuché Welcome to the Jungle. Ah, escuché, bueno. It's So Easy. Fuiste feliz, tu adolescente dijo, vamos por eso. No, no fui tan feliz. Mira, entonces, fíjate que de todas maneras, mi adolescente obviamente habría querido estar ahí, pero pues tenía cosas que hacer, estaba trabajando. Ahora llovió, ¿no? No. Ay, afortunadamente no llovió. Y le fue bien al Vive Claro, a pesar de que hay un par de quejitas por ahí relacionadas pues como con ingresos y esas cosas, que me parece completamente normal porque llevan dos shows, es que sí, llevan dos conciertos, dejen el afán. Prueba y error. Exacto. Que sí, y la idea es que no exista el error, pero en la marcha es que se van corrigiendo cosas. No, sí, yo creo que lo hablábamos con varios amigos y amigas que estuvieron ayer allá por primera vez y que me decían algo que yo dije en mi primer video en YouTube, publicado hace un mes, que no han visto, listo, todo bien. Vea, los llevo acá. Sí, yo los tengo fichados. Yo sé quién es. El problema, que yo creo que los dos problemillas que tienen son baños y comidas. Sí, las comidas todavía, crudongas. Sí, baños y comidas. Pero el resto parece que muy bien. Pasó Vive Claro. Bien. Parece que salió bastante bien. Además, vi que temprano. Sí, que arrancó a las 8 de la noche, Axo. Mira qué precioso, así debería ser como todo. Como es lindo, ajá. Arrancó a las 8 de la noche Guns N' Roses y fue todo un éxito. Estas son mañanas de la X-103.9. Me alegra que la hayan pasado bien. ¡Qué FOMO! Olivia Rodrigo, Mañanas de la X, 103.9 FM. Tiempo de hablar de Taylor Swift. Está en diferentes medios de comunicación. Ha hablado en varios lugares, entre otras cosas, sobre lo evidente y es la cantidad de gente que se amontona a hablar mal de ella en redes sociales y en general. Estuvo hablando con la revista NME, está en las conversaciones y dice, los medios intentan decir unánimemente cada que saco algo que soy lo peor, les encanta, dice, hay un veredicto de que todo lo que hago es fastidioso. Cuando arranqué a salir con Matty Healy en 2023, muy horrible. Cuando arranqué a salir con Josh Owen, que muy horrible. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sí. Es parte de la entrevista de Taylor Swift en la revista NME. También le dijo a Saint Lowe en una conversación que tuvo en Apple Music, la cantante, entre otras cosas. Este es el negocio del entretenimiento. Yo soy una entertainer. Los policías del arte me tienen sin cuidado, dijo. Los respeto. Respeto las posiciones que tiene la gente del arte en general. Pero lo mío es entretenimiento. A mí no me interesa nada más. Mentiras no son. Elemento del entretenimiento. A mí me gusta, digamos, esa honestidad. Y pasó y les conté con Guetta en algún momento una entrevista que hizo hace poco que decía: a mí lo que me gusta es el entretenimiento. Exacto. Y soy un elemento de entretenimiento. Porque dice, ay, mira lo que hace. Pero está cumpliendo su labor. Ya. Les guste o no. Reconocerlo es fantástico. Ahora, si vieron que Blake... Ellas eran muy amigas y Blake, después de todo este problema legal con Baldoni, pues Taylor y Blake se abrieron. Se abrieron cada una para su casa, no volvieron a hablarse y demás. Pero Blake, hace 2 días que salió el disco, salió: ay, amiga, te amo por redes sociales, no sé qué, vayan a escuchar este nuevo álbum, de a lo mejor, increíble. O sea que... Oyeron. Ella está intentando reconciliarse. No, y es que Taylor la defiende en el disco. Uh-huh. Ah, bueno, ah, sí, hay una defiende. Canción, ¿no? Por ahí. ¿Qué está hablando con Shane? Where do you sort of start to write and it comes from a very sort of unexplained place, but then you go, okay, you know what? I can actually marry this with something really interesting that mixes the cerebral with the emotional. Yeah, I think that's a really amazing thing that you're cluing in on, which is that sometimes I'll use specific vernacular. Aquí está hablando de la forma como utiliza el idioma en general, y aquí está. You know, the math is one thing, and that just goes on around us in life now. But then the real human interaction is what I know that you really still tap into. And when you have an album that's this big with so many people pouring their energy and being so invested in it, how do you absorb all of that in the days that follow? Because we're talking for real a few days after the album came out. Yeah, I mean, I welcome the chaos. The rule of show business is, if it's the first week of my album release and you are saying either my name or my album title, you're helping. Yeah. Sí. And art, I have a lot of respect for people's subjective opinions on art. I'm not the art police. It's like everybody is allowed to feel exactly how they want. And what our goal is as entertainers is to be a mirror. Oftentimes an album is a really, really wild way to look at yourself, right? What you're going through in your life is going to affect whether you relate to the music that I'm putting out at any given moment. And what I often love seeing my fans say is, I used to be someone who didn't like relate to reputation, and now that I've been through some other things in my life, that's my favorite album. Or I used to be a like fearless girly, now I'm obsessed with Evermore. Like, and we're doing this thing for keeps. Like, I have such an eye on legacy when I'm making my music. I know what I made. I know I adore it. And I know that, like, on the theme of what the showgirl is, all of this is part of it. Claro. ¿Tiene clarita? Sí, la tiene súper clara. Mm-hmm. Taylor Swift ya dice, mire, respeto mucho las opiniones subjetivas, subjetivas que la gente tiene del arte, pero yo no soy la policía del arte. Sí. Yo estoy acá en el entretenimiento y lo único que le puedo decir cuando se trata del show business es que si mi disco salió y está en boca suya 24 horas después, ya usted está ayudando. Exacto. Está colaborando. Eso es lo único que puedo decir. Más allá de eso, ¿qué lugar escoja usted que le parezca chévere o no? A la final, de eso se trata cada disco, de identificarse con diferentes públicos. No me interesa atender a un público determinado, sino que si le gusta Evermore, está bien. Si le gusta 1989, está bien. Si no le gusta este disco, está bien. Seguramente ahí voy a encontrar también nuevos fans o nuevas fans. Y a la final, estoy haciéndolo para dejar un legado, fue lo que le dijo Taylor Swift a Zane Lowe en su entrevista en Apple Music. Y también Alejo se dio a conocer que no va a estar entre las nominaciones a los premios Grammy por cuestión de tiempos. digamos que no lanzó ninguna música durante la ventana de elegibilidad que se extendió entre el 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025. Recordemos que el lanzamiento fue justamente cerrando la semana, entonces no va a participar en esta vez en los premios Grammy. Hay que recordar que la primera vez que lo hizo ella tenía 17 años en el 2007. Fue la canción Tim McGraw, que fue elegible en las categorías de Mejor Canción Country y Mejor Interpretación Vocal. Solamente en 3 años no ha estado nominada, que fueron 2009, 2011 y 2017. De resto, siempre había tenido alguna canción o su álbum entre las nominaciones a los premios Grammy. Y este año, pues, también repite no nominación. Ahí está entonces Miss Taylor Swift hablando de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, que ya ha roto absolutamente todos los récords de streaming en tan solo 3 días de estar allá afuera. Descubre lo nuevo. Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. Vamos con discos. Aquí está Miss Doja Cat, que viene para Bogotá en 2026. Esto es Jealous Type de su álbum V. Bueno, las peores canciones de los 80, ayer no hicimos la lista. No, es que está creciendo. Pusimos canciones y canciones. Sí, está. Porque son las opiniones de los oyentes. Sí, pero no sabemos qué fue lo que pusimos, no recordamos. Sí, claro, yo lo recuerdo. No se puede recordar así, toca apuntarlo. Alejandro. Tocaba apuntarlo. Yo lo recuerdo. No, así no se puede tocar. Tú eres el que no lo recuerda. No, yo jamás lo voy a recordar. Nunca, yo te ayudo. Toca sacar la lista, Dirty. Viejo amigo, y date un chance. Como decía, ¿quién era? Luis Enrique. Rey Ruiz. Pero, cierto, son igualitos los dos. Yo también he tenido siempre esa. Date un chance, era Luis Enrique. Exacto. Sí. Y hay una historia, una anécdota. En 88, pues se presentaba música. 88.9. Sí, era una emisora que se llamaba La Superestación, para quienes no saben. Como pasaba música anglo, cuando llegó esa canción, el que estaba de locutor dijo, date a chance. Pensando que date un chance, llegó hoy. Date a chance. Uh-huh. Así la pensé. Date un chance. Uh-huh. Qué bueno. Date un chance, claro. Fue qué bonito. Divertido, tantos, fue lindo. Tantas cosas bonitas. ¿Qué pasan? En la radio es un mundo maravilloso. Sí, claro. Historia para la vida, te digo. Canciones de los 80, horribles canciones de los 80, las peores canciones de los 80, la semana de las peores canciones de los 80, aquí en Mañanas de la X103.9. Una hacia la conversación, cuéntenos, sí. ¿Cuál es para usted esa canción horrible de los 80, esa canción? Que le gusta, que puede que le guste, pero claro, que usted objetivamente sabe que es mala. Sí, que es una mala canción. Sí. Sí. ¿Han dicho algo? Sí. ¿Han comentado alguna cosita? Colelia dice, We'll Build This City de Starship. Sí. Con esa comenzamos. No me gusta, es típica genérica de los 80. Muchísimas gracias por tu opinión. Gracias por participar. Alexander dice, canción mala y esta me cuesta. Por mi francés. Dur, dure, tre, bebé. Así. Dur, dure, de tre, bebé. Jordi. De Jordi. Pero eso era de los 90. No, Dur de Tres Bebés es de los 80. Ponla. ¿Sí? Apostemos. Dale. ¿Qué apostamos? No sé. Plata. El almuerzo de mañana. Plata. ¡Ay, mañana no, recaro! Todo el mundo, Alejandro, esas apuestas. Dur de Tres Bebés. De Bebé. Dur. Suena como lo que diría un... Mira. Un Minion. 1992. Ah, qué lástima, porque es una de las peores canciones. Bueno, listo. Bueno, la próxima semana hacemos de los 90. Vas a hacerlo, vas a abrir esa puerta, es que es terrible. Y después sacó una que se llamaba Allison, que era para la hermanita. Allison. Bebé. Increíble. Yo agradezco nunca escuchar esta canción. Permitimos tantas cosas. Te digo que en serio, nos empacaron unas cosas. Esto es de los 90, entonces la haremos la semana que viene, las peores canciones de los 90. Sí. Ah, bueno. Esta vez los 80, ¿qué más han dicho? Dice Rueda, dice, si se van a poner rudos, pues pongan Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Ah, esa aquí no sonó ayer, ¿viste? Ah, quedaron cosas, por ejemplo. Eso sí es mucho es horrible, dolor de horrible. Canción tan inmunda, vale, por la Dios. La voz es linda. Cuando empieza a subir. Todo es horrible, en esta canción no hay nada bonito. No, la voz es un poquito... Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Once upon a time I was falling in love, but now I'm only falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. There's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Eclipse total del amor. Así se presentaba. Ay, sí, claramente. Esto no tuvo versión en español, espero. De pronto, sí. Y sí, es cierto. Eclipse total del amor. Ay, mira tantos traumas que se destapan. Increíble cómo pueden llegar a tener versiones aún más malas. Ahora te digo, sí, es que sí fue furor en esos momentos sacar versiones. Claro, ¿te acuerdas? Eso español. Fue Lisette. Ay, Cristo santo. Aquí vamos. ¿Listo? Tócame. Mírame. Ah, mírame. De vez en cuando siento que me estás subiendo. Claro. Mírame. Ahora, yo sé que usted allá, si la conoció, la dedicó. ¡Ay, amigo! ¡Ay, no! Música para soñar despiertos, de Veracruz, no. Internacional. ¿Esto habrá pagado derechos? Claro. Y los dos tienen 90 años, que su voz suena así. ¡Ay! Cuando siento enloquecer. Esto fue importante. Cuando sueñan con algún. Esperen. No, ¿usted se imagina la grabación de esta canción donde la voz masculina solamente está ahí? Mírame. Y entra y sale. Y vuelve y sale. Mírame. Y se va y vuelve otra vez. Ay, mírame. ¿Saben que hace como un. Como hay una. Una mírame. Curva. Hablando de canciones horribles. Canción horrible. Hablando de canciones horribles. Tuvo versión de los... en español. Esta es una de las peores canciones que se hicieron en los 80. Ay, no seas así, pero entiendo el lugar. Y tomo tu mano y me voy de frente. Gracias, Dirty. Reconociéndolo, porque me duele y porque me gusta. Claro, la amamos. Así sea, sí. Así sea una canción horrible. Sayira Garrett cantaba con Michael Jackson en el álbum Bad. Ay, sí. En español. Esta melcochuda canción. En español de Miami. I just can't stop loving you. No todos los híbridos son iguales. I just can't stop loving you, de nuestra lista de las peores canciones de los 80 del álbum Bad. Está Michael Jackson con Sayira Garrett, no, y casi no. Todas las canciones que han ido escogiendo son baladas. Estas son las mañanas de la X. Conquista la ciudad, desierto, montaña con Repsol Lubricantes. Tecnología e innovación para descubrir Colombia. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Bueno, vamos ahora a hablar de los artistas más importantes de América Latina. Sí. Según la revista Billboard, sacaron una lista de 100 artistas grandes latinoamericanos y hay 4 colombianos. Exactamente, es el listado de 100 mejores artistas que reveló Billboard en Latinoamérica del siglo XXI. Yo voy a destacar los 20 primeros, pero quería preguntarles a ustedes cuál sería su top 3. ¿Colombianos? De Latinoamérica. De Latinoamérica. Los latinos, Bad Bunny el primero. Bad Bunny el primero. Para mí el segundo. El segundo, déjame pensarlo, porque es que no estoy muy empapado del asunto. De los latinoamericanos. Fade. ¿Es un artista? ¿Puede ser grupo? Puede ser grupo. ¿Como los mexicanos? Los Fuerza Regida también. Fuerza Regida. Me gustaría también ponerlos ahí, gracias, Dirty. Con gusto, Alejandro. ¿Papota? Ahí serían los tres primeros. Esos son los tres primeros tu para top. Mí. ¿El tuyo, Dai? Sin que me gusten, Karol G. Uh-huh. Usted número uno. De wow, número uno. Increíble. Bad Bunny. Uh-huh. De segundo. Y Fate. De tercero. Bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Está bien. Y entonces. Bueno, pues en la primera posición es para Bad Bunny. Ah, muy bien. Sí, es bastante. Que, está claro. Sí. La segunda posición me sorprendió y es Romeo Santos. Oh, claro. Ay, Aventura. Es que desconocí. No, sí, ya. En Estados Unidos, muy importante. Sí. No sé si en América Latina también, pero yo creo que no es tan importante como Karol. Exacto. En el mundo sí. Creo yo. Pero pues bueno. Está bien. En la posición número 3, el Big Boss, el jefe, Daddy Yankee. Ok. ¿Oh? En el número 3. Ay, es fachi. 4, otro que me sorprende. Enrique Iglesias. Ay, no más. Ricky Diggy. Tenemos que dejar ir a Enrique Iglesias. Enrique Iglesias no saca una canción hace 23 años. No, y acuérdate que se ganó el título a mejor artista latino de la historia, de la humanidad. Sí. Ese solo fue Nepo Baby, ¿no? Ya. Sí. Y malo. Sí, muy Nepo, eso, muy fue Nepo. Muy Nepo. En la posición número 5, Marco Antonio Solís. Ah, bueno, sí. Sí. Completamente de acuerdo. Ahora, en la posición número 6 está J Balvin. Oh, ¿por encima del resto? Está en la posición número 6, que me parece muy bien. Como colombiano, en la posición número 7 está Shakira. O sea, J Balvin por encima de Shakira. Ok, mira, perdí todo en esa lista. En la posición número 8 se vuelve a repetir de alguna otra forma Aventura, que es con Romeo Santos. Ok. En la posición número 9, Juanes, otra vez Colombia. ¡Juanes! Bueno, Juanes. Me alegra está eso. Muy gringa esa lista. En la posición número 10, Ozuna. ¿Ah? En la posición número 11, Marc Anthony. Sí, claro que sí. Claro que sí. En la posición número 12, Karol G. Muy abajo, me parece. Está muy gringa esa lista, lo único que tengo que decir nuevamente. Gracias. En la posición número 13, Wisin y Yandel. En la posición número 14, Maná. En la posición número 15, Vicente Fernández. Está muy abajo. Muy abajo. Sí, porque a la final es, bueno, espérate, estos son los mejores artistas latinoamericanos de todos los tiempos, de hace un año, de hace 10. De todos los tiempos de este siglo. Ah, entonces Juan Gabriel tenía que estar igual, porque si está Vicente, tenía que estar Juan Gabriel. O sea, Vicente está en el número 15, lo cual me parece muy extraño que esté tan abajo. Esa lista está rara. La posición número 16, Prince Royce, que me está más quemado que... Sí, claro, no, eso es muy gringa, está muy gringa esa lista. Posición número 17, Intocables. Número 18, Don Omar. Número 19, Juan Gabriel. Gracias, pero está muy abajo. No. Y en el número 20, Conjunto Primavera. Esos son el top 20 de los 100 artistas.